hartos. Hartísimos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartada. Estamos hartos. Hartos. Harto ya de estar harto, ya me cansé. Estamos hartos. ¿Qué más da?